Grato presentarte a Jesucristo, la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto, Él será tu medicina en el dolor. Si a tu alma ha embargado la tristeza, Jesucristo te dará consolación. Él tu vida llenará de nuevas fuerzas y tendrás en él eterna redención. Su poder es poder ilimitado, de los reyes y señores es Señor. Su dominio ha despojado y a la muerte ha quitado el aguijón. Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados y en su gracia me hizo más que vencedor. Y a la muerte ha quitado el aguijón. Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados y en su gracia me hizo más